Andrés Vera con nosotros, Manu, Ana y Walter, te saluda. Andrés, buen día. Hola, ¿cómo andan? Buen día también para ustedes. Buen día, Andrés. ¿Cómo tengo que entender esto? Porque la verdad que, ¿cómo es? A ver. Bueno, digamos, hay algunos temas a analizar, pero vamos al plan que tiene, en este caso, el Banco Central y Sturzenegger, digamos, en función de sus metas de inflación. Obviamente, la inflación les está dando alto y le va a seguir dando alto porque hay aumento de tarifas sostenido de, digamos, de energía y de gas, que se derraman a un montón de precios, digamos. Entonces, la inflación les va a seguir dando alta. Esta maniobra, digamos, de corte bien monetarista, digamos, lo que intenta hacer es encarecer el dinero, digamos, a lo que voy. Ayer, digamos, se anunciaron dos subas, o al menos una suba de tasa y una tasa que se mantuvo. La tasa de referencia que vos hablabas recién, esa que sube del 24.75 al 26.25, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un aumento bastante grande. Eso es una tasa de referencia. Esa tasa de referencia, digamos, lo que hace es regular el pase o el mercado de pases de dinero de banco entre banco, ¿no es cierto? O sea, un banco cuando le presta a otro banco de un día para el otro, marca con esas tasas que son anuales, ¿no? Que se liquidan diariamente. Uh-huh. Entonces, lo que hace es, digamos, hacerle resultar atractivos a los bancos los préstamos interbanco, digamos, entre ellos, entre esos jugadores grandes, y no decidir bajar ese dinero, digamos, hacia los consumidores o hacia los clientes. Eso por un lado, o sea, cuando el dinero se encarece de ese modo, la liquidez, digamos, en el país es menor. Entonces, básicamente impacta sobre el consumo, porque esas tasas de referencia se pueden derramar tranquilamente hacia las tasas que nos cobran los bancos por préstamos al consumo, tarjetas de crédito, préstamos a, digamos, a la producción, etcétera. Digamos, la plata vale más, digamos, es más cara. Entonces, eso hace frenar un poco el consumo. Sturzenegger cree que dentro de ese 2,4 de inflación hay una parte que no tiene que ver con los precios controlados, que son los de la energía, que han subido. Entonces, quiere planchar el consumo para que esas para que esos aumentos digamos bajen en los siguientes meses. Eso por un lado. No sé si con esto voy siendo claro. Sí, hasta ahora lo que entiendo es que quienes ven se ven favorecidos son los bancos, la banca privada. Totalmente, sí, digamos, el Banco Central les aumenta una tasa de referencia en casi 2 puntos para que se presten entre ellos el dinero y no para que, digamos, presten y no dejen acceder a créditos más baratos. Claro, y a su vez esto genera menos consumo y que haya menos consumo frenaría la inflación. ¿Esa sería la otra estrategia? Claro, digamos, desde la visión ortodoxa, digamos, la inflación está generada acá por la demanda, digamos, porque nosotros consumimos demasiado, porque, digamos, las personas dentro del país consumen, digamos, demasiado en determinados momentos del año y eso genera un alza de precios. Eso es la visión ortodoxa de la economía, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Desde la visión heterodoxa hay algunas cuestiones que no encajan ahí, ¿no es cierto? Ni siquiera con los cálculos que intenta hacer la ortodoxia no nos dan los números. Pero bueno, históricamente la inflación en Argentina, lo que doy cuenta, al menos como investigador y con otros investigadores, como por ejemplo Alejandro Fiorito, Eduardo Crespo, Claudio Scaletta, es que la inflación en Argentina se da por puja distributiva y por devaluaciones, o sea, es una inflación de costos, no tiene nada que ver con políticas monetarias, digamos. Eso es, bueno, es un cuento, a mi entender, monetarista, ¿no es cierto?, en economías como la Argentina. Entonces, bueno, si querés te amplío un poquito cuál es la otra maniobra, digamos. Una es esa tasa de referencia que, digamos, no, digamos, nos involucra un poco a todos porque el crédito ahora va a ser un poco más caro. Ajá. La otra es que mantuvo tasas, que creo que vos hablabas algo recién, Walter, de para, digamos, es la segunda tasa del mercado de letras, de las LEVAX, digamos, de las letras del Banco Central, sí, que se mantuvieron, digamos, para el corto plazo que ellos tienen de la emisión de letras, al 24,35, o sea que siguen siendo tasas altas. Eso, lo que hace es, bueno, que los ahorristas que tenían ciertas posiciones, qué sé yo, en pesos, vuelvan a renovar, digamos, LEVAX, las posiciones en esas letras, para como aspirar pesos del mercado, ¿no es cierto? Siempre esa es la idea. ¿Cómo le podemos explicar a alguien que no entiende qué es una letra del Banco Central? Bien, bien. ¿Es difícil, no? No. A ver. Digamos, el Banco Central emite papeles con vencimiento, imaginemos a 35 días, a donde uno compra esos papeles, los licita, digamos. El Banco Central nos entrega entonces ese papel, nosotros le entregamos nuestros pesos, que estarían en este caso en cajas de ahorro, imaginemos. Sí. Con una promesa de devolución de esa plata por la cual yo compré, más una tasa de interés. O sea, esa tasa de interés de referencia ahora es del 24,35 anual, ¿no es cierto? Sí. Eso se proporciona a los días y al vencimiento nos paga esa tasa de interés. Pero durante esos 35 días yo tengo un papelito y ellos tienen los pesos que absorbieron del mercado. O sea que yo, en vez de gastar eso, imaginemos, no sé, en ir a comprar cosas o digamos en invertir en alguna empresa o en una fábrica, lo que hago es preferir irme hacia el papelito, hacia lo que vos decías, negocios financieros. A ver, sí, por ahí estoy. Tengo 100 mil pesos, compro el papel de 100 mil pesos de letras que en un año me va a estar dando 125 mil pesos. Claro, digamos. Haciéndolo así muy simple, yo sí sé que son otras variables, pero para que se pueda entender. Exactamente. Pero le di los 100 mil pesos para que ellos durante un año dispongan. Claro, digamos. Y yo me quedé con un papelito que dice, a fin de año pasa a buscar 125 mil. Exactamente. Esto lo que hace el Banco Central es tener cortes de liquidación que, digamos, no son anuales, son 35 días, 60 y pico de días, 100 y pico de días. Pero es así, esa relación que vos haces es correcta en función de si fuese en un año. Entonces, uh-huh, es más o menos así. A mí me rendiría un 24-25% en el año por hacer un negocio financiero y no por invertir en un negocio productivo, por decir, digamos, de algún modo. Sí, sí, o por poner un negocio, tener empleados, generar empleo, generar consumo interno o movimiento interno de montones de cosas, de servicios y prestaciones. Exactamente, o sea, yo prefiero entonces ahí acumular, digamos, capital mediante una inversión financiera, que es esto, digamos, de tener un bono o tener una letra de un organismo, en este caso del Banco Central. O sea que son tendencias de lo que comúnmente se llama a los países bananeros, ¿no? O sea, países donde poner plata a girar en plata en sí mismo es negocio más que poner a trabajar el país. Claro, digamos, esto lo que va a generar es básicamente un freno aún mayor de la actividad. Exactamente. Digamos, porque los negocios financieros, obviamente que ahí puede haber atractivos, en este caso, ¿no? Si las tasas son altas, siempre lo financiero le va a ganar a lo productivo. Imaginemos que acá, no sé, en un momento, me acuerdo en los primeros meses del gobierno de Macri, creo que ustedes me hicieron una nota. Sí. Me acuerdo que las inversiones en dólares, con estas bicicletas financieras, con letras y qué sé yo, dieron aproximadamente un 10% anual en dólares un rendimiento. Una industria argentina no da ni la mitad de eso. Uh-huh. Eso siempre hay que tenerlo en claro. Entonces, todas estas cuevas que se arman, digamos, cuando el Banco Central, en función de un objetivo de inflación, sale a hacer esto, bueno, es un gran negocio para las personas que pueden entrar a ese negocio financiero, ¿no es cierto? Claro, claro. Siempre esos negocios financieros están lejos del laburante, del tipo que se toma bondis a las 7 de la mañana, del que se le rompe el auto porque tiene un auto viejo, ¿no? O sea, siempre son negocios financieros para la élite de las finanzas y las empresas y los millonarios, ¿no? Para el común, el ciudadano de a pie, como se dice, ¿no? Y, digamos, haciendo una estimación rápida, es un negocio para, obviamente, el 20% de la población, como mucho. Como mucho, claro. O sea, quienes pueden tener ahorros y pueden tener las herramientas para intervenir en estos mercados financieros. Que bien, ahora se han facilitado un poco, es verdad eso, pero siguen siendo un poco complejas, digamos. No es algo de todos los días. A ver, Andrés, para ir repasando un poco, entonces, la actual gestión del Banco Central decide subir la tasa de interés para que quienes tienen la plata, que son los bancos privados, se presten la plata entre sí y no la hagan circular en la calle. Exacto, eso por un lado. Que no circule en la calle significa que no hay consumo. Si no hay consumo, supuestamente baja la inflación, porque claro, si nadie compra, claro, nadie tiene para comprar, va a bajar la inflación. Claro, pero por otro lado, parece que los aumentos de tarifas siguen yendo. O sea, hay claro, como una contradicción al interior del gobierno, que por un lado suben las tarifas y siguen con programas de subas de tarifas, de quita de subsidio, etcétera, y por otro lado frenan la actividad. Es como que están en un plan un poco extraño. ¿Y esto puede chocar en algún momento? Digo, tenemos experiencia que ha pasado, ¿no? Mirá, o sea, Todos los números que está dando INDEC dan en todos los rubros la economía a la baja. El nivel de endeudamiento es altísimo. Obviamente que las reservas, si uno agarra el diario Clarín o el diario La Nación y ve algún suplemento económico, dicen las reservas están en momento récord. Está bien, digamos, una cosa es tener dólares guardados porque alguien me los prestó y otro es porque mi negocio rinde, ¿no es cierto? Básicamente claro. Son dos cosas diferentes. Nosotros uh-huh. estamos teniendo un nivel de reserva altísimo porque la Argentina tomó muchísima deuda, o sea. Entonces, bueno, esto ya lo hemos vivido, obviamente. Ya lo hemos vivido. El país, a mi entender, no va a salir, digamos, de este freno bajo estos planes, ¿no? Si esta es la estrategia, no va a salir. No, frenar el consumo, digamos, a la Argentina, los últimos años, digamos, del kirchnerismo, el crecimiento o, digamos, o la estabilidad en el nivel de actividad lo explicaba, como siempre repetimos, el mercado interno y el gasto público. Sí, de hecho la presidenta le hablaba a los consumidores. Totalmente, digamos, este nuevo plan de ser el supermercado del mundo, las exportaciones en 70 y pico de años, no traccionan el crecimiento del producto en Argentina porque son en magnitud pequeñas, no sé si con esto soy claro, digamos. Claro. Dentro sí. de los componentes de la demanda, que hay muchos, qué sé yo, el gasto público, el consumo, la inversión, las exportaciones también. Bueno, las exportaciones después de 1930 en Argentina representan, digamos, no es para menospreciar porque son importantes, pero digo, en niveles de tamaños es un tamaño mucho menor a otros rubros que sí traccionan el crecimiento. Entonces, bueno, tienen un plan, digamos, de gobierno que, a mi entender, y bueno, cuando ustedes me habían hecho la nota... ¿En aquel momento? Digamos, en aquel momento, básicamente, se fueron cumpliendo esas cosas, pero no por una cuestión mágica, sino porque están aplicando política económica que no favorece, digamos, a una lógica histórica y económica de crecimiento del producto en Argentina después de 1930. Ajá. Entonces, bueno... O sea, sería como que deliberadamente al gobierno, en su parte económica, no le interesa que a la Argentina le vaya bien. Claro. No a una parte, por lo menos. No, sería eso. Claramente porque no le interesa... Los banqueros deben estar brindando con champán a esta hora. Y claro, mirá, Ferrer, Aldo Ferrer, decía, en función de los dos modelos, ¿no? Uno... bien exportador y uno con industrialización y mercado interno. Decía, un modelo funciona perfecto, que es ese, digamos, el de ser, imaginemos ahora, el supermercado del mundo. El tema es que ese modelo excluye, no sé, a 30 millones de personas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, o un poco más. Y nos sobran miles de kilómetros cuadrados de Argentina, digamos, porque eso sería sesgado a un solo lugar. Pero bueno... nosotros estamos en otro plan ya desde 1930. Me interesaría que esta gente que está tomando decisiones dentro de la política económica lea un poco de esta construcción social que tuvo Argentina después de su primer intento de industrialización. Las cosas no van a funcionar un día para el otro de este modo, ¿no es cierto? Claro, como que se humanice un poco más la economía y no seguir las viejas recetas de Martínez de Hoz, ¿no? Totalmente, digamos. Bueno, pero son, digamos, sesgos que dentro de la economía, ya te digo, digamos, al interior de las universidades son debates épicos. Entonces, uno imagina que, bueno, que obviamente los asesores de la Alianza Pro Cambiemos son de esa escuela, ¿no es cierto? La escuela ortodoxa que, bueno, con sus metas de inflación intentan, bueno, digamos, no lo intentan, lo aplican directamente a ajustar a la actividad económica, ¿no es cierto? Y perjudica obviamente a todos los trabajadores. Estas medidas provocan un deterioro del poder adquisitivo de todos los trabajadores, eso no hay ninguna duda.